Ahora en Territory Mac os presentamos BCN Quiz. Es un juego cultural gratuito para dispositivos móviles que nos permite aprender la historia, la cultura, la arquitectura, el deporte y muchos otros temas sobre Barcelona. Ahora en Territory Mac tenemos la oportunidad de conversar con uno de sus creadores. Conectamos en Barcelona con Santi Sobrequés, director de la editorial Base. Santi, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo ha nacido esta aplicación desde vuestra editorial? Bueno, desde el mundo editorial siempre se nos recuerda habitualmente que el mundo del papel está anticuado, que ya no se lleva, que vigilemos, que ahora lo que se llevan son las aplicaciones informáticas. Y por nuestra parte siempre hemos dicho, bueno, en nuestro caso somos una editorial, nosotros lo que generamos son contenidos y estos contenidos tanto se pueden plasmar en papel como se pueden plasmar a nivel aplicación informática, a nivel pantalla, por lo que siempre decíamos que nuestro riesgo no era tal como se dice, ya que al ser nuestro punto fuerte el generar contenidos es simplemente darle un formato a este contenido, o bien a nivel de aplicación, como es en el caso del BCN Quiz, o a nivel de libro, como podría ser un libro sobre la historia de Barcelona. Santi, ¿qué nos propone BCN Quiz? A ver, la aplicación BCN Quiz lo que quiere ser es una aplicación cultural. Con ella queremos dar a conocer la ciudad de Barcelona mediante un juego de preguntas y respuestas, ¿no? Esta aplicación es totalmente gratuita, se puede bajar desde Google Play o desde el Market de iPhone y uno se lo descarga, genera una contraseña, lo habitual en las aplicaciones actualmente, y puede empezar a jugar. Con ella no es simplemente un juego de preguntas y respuestas sobre Barcelona, sino que a medida que uno va jugando, va avanzando por unas rutas, va pasando etapas, va conociendo, en cada una de estas etapas hay fotografías de Barcelona y va conociendo la ciudad de Barcelona. El total del juego son 16 rutas y para dar un ejemplo, empezamos en la primera ruta, empezamos en Colón y vamos avanzando hacia arriba, vamos al Museo de la Cera, luego vamos al Liceo y vamos subiendo hasta Plaza de Cataluña. A medida que vamos respondiendo a estas preguntas correctamente, vamos avanzando por estas rutas, la Eixample Esquerra, en San Martí, y vamos avanzando todas estas rutas, y a medida que avanzamos con las rutas, vamos aprendiendo y vamos conociendo Barcelona, y también al ir respondiendo todas las preguntas que se hacen, aunque las respondamos incorrectamente, uno va memorizando estas respuestas y preguntas, y al final uno va conociendo Barcelona sin querer, mediante el juego. Y pone a prueba nuestros conocimientos porque hay más de 2.500 preguntas. Efectivamente, hay más de 2.500 preguntas, pero que la gente no se asuste, porque las rutas, cada una de las rutas tiene una dificultad distinta. Digamos que la primera ruta, la dificultad es una dificultad sencilla, una dificultad fácil, con una base de datos, me parece que de unas 300 preguntas. Esta ruta tiene 10 etapas y una vez superado esta primera etapa, uno, digamos, va memorizando estas 300 primeras preguntas. En la segunda ruta hay otras 300 preguntas y así sucesivamente. O sea, la base de datos se va ampliando, aunque tenga alrededor de 2.500 preguntas, que serán más a medida que pasa el tiempo, la base de datos se va ampliando a medida que uno juega, por lo que en las primeras etapas uno no tiene que tener un conocimiento sobre Barcelona muy exhaustivo, sino que este conocimiento, a medida que vas pasando etapas, van creciendo a medida que también va creciendo tu conocimiento. Claro, pero cada vez que avanzamos los niveles, el grado de dificultad va creciendo. Efectivamente, va creciendo, pero como ya estás jugando, uno va conociendo aquellas respuestas a aquellas preguntas que había hecho de forma incorrecta y va conociendo la ciudad, porque en cada una de las etapas existe, digamos que hay como una fotografía, pues nos encontramos, por ejemplo, en Plaza Cataluña, pues existe una fotografía y te da una explicación. Al ir leyendo estas explicaciones de cada una de las etapas, uno va conociendo Barcelona y en los niveles superiores se hacen preguntas sobre estas etapas anteriores. El juego es un aprendizaje basado en la pregunta y respuesta, al ir equivocándonos, pero inicialmente no tener una base de datos, empezar a jugar con una base de datos pequeños, uno va incrementando la base de datos a medida que también va incrementando sus conocimientos. Antes de entrar en la antena me comentabas que podemos jugar individualmente, pero también desbloqueando rincones de la ciudad. Exacto. ¿Cómo funciona? Que son las etapas. A medida que vamos avanzando las etapas, vamos desbloqueando estas rutas y vamos avanzando con rutas nuevas. Y atención, amigos, porque los jugadores de BCN Quiz pueden proponer nuevas preguntas. Santi, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, lo que hemos intentado es que el juego sea participativo, en el sentido de que no simplemente uno juega contra uno mismo, sino que uno puede asociar a amigos de Facebook, puede asociar conocidos, gente que también esté jugando, ver sus puntuaciones, y de alguna forma también hay una opción en la que el usuario puede proponernos preguntas por las que nosotros, una vez aceptadas, podemos ponerlas en el juego. Y de esta forma, pues aquellas preguntas que quizá fallen o que alguien las encuentre faltar, las podemos ver en versiones posteriores actualizadas en el juego. Con BCN Quiz vamos a conocer curiosidades, descubriremos historias de la ciudad y muchos conocimientos. Pero Santi, para nuestros oyentes, descúbrenos alguna de las curiosidades de la ciudad. Bueno, existen muchas preguntas que realmente uno cuando las lee le generan curiosidad. Por ejemplo, hay una pregunta que habla sobre la Sala Bikini de Barcelona, sí, que es una sala que fue inaugurada en 1953 y que se encuentra ahí en la Avenida Diagonal, al lado de la Illa Diagonal. Y una de las preguntas que se hace sobre esta Sala Bikini es ¿de dónde sale el nombre Bikini, no? Y bueno, hay cuatro respuestas. La primera es que da el nombre a un bocadillo de jamón y queso. Otra es que es el primer minigolf de España. Otra que da a conocer el twist. Y la cuarta opción es que todas las anteriores son correctas. Entonces pensé, hostia, el bocadillo que aquí llamamos siempre como el bikini, ¿sale de la Sala Bikini? Claro. Pues sí, estas son algunas curiosidades que uno puede ir aprendiendo a medida que va jugando al juego. Está muy bien, está muy bien. Un poco divertido, ¿no? No sé, yo no había pensado nunca que de la Sala Bikini pues saliera precisamente el nombre del bocadillo del bikini típico que pedimos en los bares. Sí, sí. Y se ve que es un bocadillo clásico que la gente cuando iba allí a la sala de fiestas pues hacían este tipo de bocadillo y al final se quedó como el bocadillo de bikini y al final uno ya pidió el bikini directamente. Es una buena anécdota. Santi, jugando a BCN Quiz podemos conseguir premios. Cuéntanos cómo. Sí, a medida que vamos jugando, para hacer un poco más sencillo el juego funciona a partir de que uno va, a medida que va avanzando, va ganando puntos y va ganando monedas. Con dichas monedas son para poder utilizarlas con comodines que permiten que en el momento en que nos hacen una pregunta, pues podamos utilizar estos comodines para eliminar dos de las posibles respuestas. Incrementar el tiempo porque uno tiene 15 segundos solo para responder las preguntas, si no, en este mundo que estamos actualmente uno podría ir a Wikipedia o a Google y ver la respuesta, por lo que le damos 15 segundos. Y una tercera opción que es saltarse la pregunta e ir a la siguiente. Pero claro, estos comodines se acaban según las monedas que utilicemos. Dichas monedas pueden comprarse en lo que nosotros llamamos el mercado. En el mercado se pueden comprar más monedas para agilizar el juego, ir más rápido, pero también se pueden cambiar estas monedas por promociones que se hacen, entradas al cine, entradas a teatro, entradas a museos, y de alguna forma también, ya no solo esto, sino que semanalmente y mensualmente, nosotros vamos a generar un premio en el cual pues el ganador del mes de abril obtendrá, en este caso ya está programado, obtendrá dos entradas de teatro al Teatro Romea. Y de forma mensual, el ganador de cada mes, iremos dando premios, los cuales podrá adquirir mediante dichas monedas o siendo el ganador semanal o mensual del juego. Santi, en Editorial Base tenéis una larga experiencia en la edición de libros y BCN Quiz no es vuestra primera aplicación. ¿Cómo ha sido esta experiencia? No es nuestra primera aplicación, pero sí que es la primera que hemos hecho de forma desarrollada, más compleja y más elaborada. Anteriormente habíamos creado dos aplicaciones más. Una concretamente sería el Cat Quiz. Era un quiz sobre Cataluña, pero era una aplicación muy simple, sin un desarrollo tan elaborado como este. Es en el momento que observamos que, bueno, tenemos un cierto éxito con esta aplicación, con un gran nombre de usuarios, que nos decimos interiormente, pues vamos a crear una aplicación mucho más desarrollada, con la posibilidad de que haya la opción de que los usuarios puedan intercambiar información, y generamos la idea de crear una aplicación junto con mi primo Agustín Sobrequés, de generar una aplicación mucho más elaborada, más compleja y más divertible y más usable y más jugable. Sobre todo el factor que él me inculcó es el factor de jugabilidad, ¿no? Con este objetivo es con el que hemos intentado crear BCN Quiz, con el concepto de jugabilidad. ¿Hay alguna anécdota que quieras explicarnos sobre el desarrollo de BCN Quiz? La principal anécdota es cómo introducir el contenido de un libro al contenido de una aplicación informática. También nuestra relación habitual ha sido con impresores, es con impresores, encuadernadores, y en este momento nuestra relación habitual para realizar esta aplicación ha sido con programadores. La verdad es que la experiencia ha estado muy, muy grata, muy positiva, y bueno, también desde nuestro desconocimiento en el mundo de la programación, que nos han hecho ver los desarrolladores, ha sido en conjunto una grata sorpresa. BCN Quiz está en catalá, pero ya estáis trabajando para la versión en castellano y más idiomas. Cuéntanos. Efectivamente, toda la programación se ha hecho de forma mediante una estructura multilinguaje, por lo que en el momento que tengamos acabada definitivamente la aplicación, en la cual se están incorporando mejoras, pasaremos a su traducción al castellano, y no solo al castellano, sino que a otros idiomas, que seguramente será el inglés. Santi, una última cuestión. Habéis tenido el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo surgió esta colaboración? Sí, efectivamente. En su día nosotros presentamos el proyecto al Ayuntamiento, al Departamento de Comunicación. Vieron con muy buenos ojos el hecho de realizar un tipo de aplicación que diera a conocer Barcelona, y nos han dado una colaboración y una relación estrecha para poder tirar adelante este proyecto. Nosotros estamos agradecidos al Ayuntamiento y esperamos pues haber podido también al ciudadano poderle ofrecer una aplicación con el que pueda conocer mejor su ciudad. Santi, gracias por atendernos y presentar en Territory Mac el juego gratuito para dispositivos móviles BCN Quiz. Gracias, y querría de alguna forma animar a todos los oyentes que bajaran la aplicación, que es gratuita, que van a aprender sobre Barcelona, que van a disfrutar, que se van a divertir, que van a tener piques con sus amigos, y que lo pueden hacer desde la página web bcnquiz.com. Allí encontrarán los enlaces tanto a Google Play como en el Apple Store, y que lo prueben, que hagan alguna partida, que yo estoy seguro que van a engancharse, y además no solo se van a enganchar a nivel de jugabilidad, sino que van a conocer nuestra ciudad mejor. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.